Rock alternativo. Y más. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Y ahora las campanadas. Saludos, criaturas. Hay noches que no empiezan ni terminan, solo giran, como una aguja perdida sobre un vinilo gastado. El resto del mundo finge entusiasmo. Brindan, se besan, hacen propósitos que no llegarán a los churros. Nosotros preferimos observar. Dicen que cambiar de año es como reiniciar la partida, pero nadie menciona a esos NPCs que continúan haciendo lo mismo después de cada principio. Esta noche hablaremos de quienes suben a las azoteas con más dudas que uvas, de fiestas donde el champán se mezcla con el vértigo y de promesas que suenan a última oportunidad. También de los que limpian la casa con fervor religioso, rompen cocos, invocan dioses o barren el pasado por si acaso vuelve. Cada uno tiene su método para engañar al destino. Habrá cine, claro. Explosiones sincronizadas con la medianoche, chasquidos que borra medio universo, varitas que cruzan el aire en noches mágicas. Porque nada dice mejor Feliz Año Nuevo como el fin del mundo en Dolby Surround. Y si la cosa se pone rara, que se pondrá, habrá lugar para un hombre con demasiada bebida, un dios con poca paciencia y una terrible maldición. No prometemos esperanza, pero sí espectáculo. Y algún que otro recordatorio de que aunque el ciclo cambie, la resaca continúa siendo la misma. Así que respira, no corras, no esperes milagros. Solo la certeza de que las campanadas no señalan nada, excepto que seguimos aquí por pura costumbre. Bienvenidos a esta última vuelta del reloj. Submundo, donde el año no termina, solo cambia de máscara. Y justo ahí, entre el ruido y el silencio, empieza a sonar una guitarra que parece recordar algo perdido. New Year's Day fue uno de esos temas con los que U2 conquistó medio mundo en los 80. Años después, los finlandeses To Die For la versionaron, llevándola a su terreno. Una mirada distinta a un gran clásico. Un himno para los que siguen buscando algo que aún valga la pena rescatar. Porque al final, muchas cosas empiezan con una canción que se atreve a sonar. We'll be right back. golden age. And gold is the reason for the wars we wage. Though I want to be the united, nothing changes. A new day. Donde todo es raro, menos tú. Tú solo finges. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. La noche se abre como un telón mal cosido. Yule anuncia que algo raro cruza el cielo. La cacería salvaje suena como un ejército con prisa y Odín se pasea en su caballo de 8 patas porque con uno de 4 no le bastaba. Mientras tanto, en las casas se cierran puertas y se atiza el fuego. Fuera, el año muere sin ceremonia y dentro se finge que todo está bajo control. El pacto es simple, dejar a los muertos en paz y brindar por un futuro que aún no existe. En Roma, el cambio de año no era una fiesta, sino un trámite. Se revisaban impuestos, cargos públicos y juramentos militares. Más que celebrar, se archivaba. Y ahí entraba Jano, el dios que vigilaba las transiciones, con un ojo en lo que termina y otro en lo que empieza. Enero le debe el nombre. Y nosotros, la costumbre de hacer promesas que romperemos en 2 semanas. Los griegos fueron más poéticos. Perséfone baja al inframundo y Deméter congela la tierra. El invierno como castigo emocional. Pero cuando Perséfone regresa, florece todo. Una especie de contrato con cláusula de retorno. Japón prefiere organizarlo con precisión quirúrgica. Omisoka Otsogatsu, limpieza general y pino en la puerta. Todo listo para recibir a Toshigami-sama, un dios que baja de las montañas a revisar si has pasado la mopa. Si los niños se portan mal, aparecen los Namahage para asustarlos. Un método educativo que mezcla Halloween con terapia de choque. A medianoche, los fideos Toshikoshi Soba prometen vida larga. Siempre claro que no se te atragante. En Cuba, el calendario se reordena con la regla de 8. Primero, el Eguá, que abre caminos. Después, Yemayá, limpia. Olokun se pone intenso. Y Osun endulza la vida con miel y flores. Si hace falta viento, llamará Oya, especialista en corrientes de aire y cambios drásticos. Cuando el reloj marca las 12, un coco rueda por la casa y se rompe en la puerta. Se barre de dentro hacia afuera. Se enciende una vela, se pone un vaso de agua y se invita primero a los ancestros, porque la cortesía nunca sobra, ni siquiera con los muertos. Los babalaos consultan el futuro y reciben instrucciones con la solemnidad de un manual de Ikea pero sin dibujitos. Si manda Sangó, se avecina Justicia con truenos. Si manda Eleguá, prepara las llaves. Y si manda Osun, la cosa va de miel y sonrisas. No es superstición, es pura psicomagia. Barrer no es limpiar, es cambiar de relato. Romper un coco no es ruido, es cortar un hilo viejo. Servir a los muertos no es nostalgia, es asegurar que el futuro no llegue huérfano. Si escuchas galopar caballos invisibles, no corras, no vienen a por ti. Vienen a recordarte que incluso la cacería más salvaje termina en silencio y que siempre, después de tanto ruido, la luz regresa. Que el hogar quede limpio, que el mapa se entienda y que el corazón esté en su sitio. Iború, Iboyá, Ibosesé. Y que el nuevo ciclo entre sin pedir permiso, aunque seguramente se tropiece igual. Después de tanta invocación y tanto Dios ocupado, continuamos con música. Fireworks, un tema que llegó en el 82, justo cuando Siouxsie and the Banshees empezaban a jugar con los sintes sin perder su estilo punk. No estaba en ningún disco, este fue un single suelto. La canción mezcla guitarras tensas con una base hipnótica. Y esa voz, mitad conjuro, mitad declaración. No habla de fuegos artificiales como fiesta, sino como algo que está allá adentro. Un tema corto y directo. Os dejamos con La Madrina. Yeah. Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Topía. 107.8. Saludos, criaturas. Continuamos despidiendo el año hablando de cine en Submundo. 1995, Festival de Venecia. Días extraños se presenta como un futuro enloquecido y termina con un recibimiento tibio. Fracaso en taquilla. 8 millones recaudados frente a 42 gastados. La crítica se divide. Unos celebran la atmósfera sórdida y las interpretaciones. Otros ven solo violencia extrema. El País habla de muchas pretensiones para pocos resultados. Robert Ebert, sin embargo, le pone 4 estrellas y anuncia su destino: película de culto. Empire ve un millón de paranoias encapsuladas. Variety aplaude la técnica, pero no la emoción. Y el New York Times habla de un viaje inquietante, pero apasionante. Con el tiempo, la percepción cambia. Lo que parecía excesivo se vuelve visionario. Hoy la llaman profunda, estimulante y audaz. El contexto era crucial. Años 90, tensiones raciales, paliza a Rodney King, disturbios en Los Ángeles. La película respira ese aire de paranoia. Un rapero asesinado por la policía, protestas en las calles, un milenio a punto de estallar. Y está el aparato Skid, grabar y reproducir experiencias ajenas. Un espejo de lo que vendría. Móviles, redes, streaming. La frase clave lo resume. Lo importante no es estar paranoico, sino si lo estás lo suficiente. La idea nació con James Cameron en los 80, que estaba casado con Bigelow en ese momento. Ella la transformó en cine incómodo. El rodaje, 77 noches seguidas en Los Ángeles. 10.000 extras pagando para formar parte del fin de año del 99, convertido en apocalipsis callejero. El reparto también hizo historia. Ralph Fiennes como antihéroe elegante. Angela Bassett como heroína afroamericana poco habitual en los 90. Y la maravillosa Juliette Lewis cantando Harley Waite. Técnicamente fue una revolución. Secuencias en primera persona, con planos subjetivos imposibles, grabados con modificaciones de Steadicam. Todo artesanal, puro ingenio y precisión. Hay una escena que muchos recuerdan como el punto más incómodo de la película. Un instante filmado en primera persona que obliga a mirar a través de unos ojos ajenos. Y lo que muestran esos ojos no es aventura ni placer. Imaginad estar atrapados dentro de un recuerdo que no es vuestro. Sentir cada respiración y cada movimiento sin poder escapar. Quizá por eso el público no estaba listo. Pero el tiempo alcanzó a la película. Hoy vivimos en el skid voluntario, rodeados de pantallas. Bigelow, que años después ganaría el Oscar, ya había dejado aquí su manifiesto. Una radiografía de los 90 que ahora funciona como espejo del presente. Un futuro que no fue. Un fracaso comercial, pero un triunfo conceptual. Una distopía que no envejeció, simplemente nos alcanzó. Por eso, Días extraños ya no es eco de otra época, sino reflejo turbio de los días que estamos viviendo. Y entre toda esa tensión, Scan a Nancy aparece en la banda sonora como una bofetada necesaria. Selling Jesus, un grito áspero contra la hipocresía, el racismo y el consumo de fe empaquetada. Era perfecta para Días extraños. Una ciudad al borde del colapso, una humanidad vendiendo sus recuerdos y su redención al mejor postor. Scan a Nancy sonaba a verdad incómoda, a rabia con propósito. No traigas tu luz. Aquí preferimos la penumbra. Este mensaje no existe. Y si existe, tú no lo has escuchado aquí. Blackjack, una producción de recuerdos de segunda mano. Especialistas en experiencias que ya no pertenecen a nadie. Únicamente en vuestros dispositivos Squid. ¿Recuerdos? Sí. ¿De quién? De gente que ya no los necesita. Suscripción básica. Paseos nocturnos, besos de despedida, un último cigarro antes de algo importante. Todo perfectamente legal. En algún sitio. Suscripción premium. Adrenalina real. Persecuciones. Conciertos. Huidas mal planificadas. Vívelo como si fuera la última vez. Porque para alguien lo fue. Plan clandestino. No aparece en el catálogo. Se paga en efectivo. Incluye recuerdos sin nombre, fechas tachadas y escenas que nadie quiere firmar. Si preguntas demasiado, no estás preparado. Blackjack, la experiencia definitiva, de recuerdos de segunda mano. Porque el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede reproducir. En tu dispositivo Squid. Recuerdos de segunda mano S.R. no se hace responsable de crisis existenciales. Identificación con el difunto, llamadas a números que ya no existen, ni de la sensación persistente de haber vivido algo mejor que tu propia vida. Si me estás escuchando con total claridad, demasiado cerca, como si estuviera dentro de tu cabeza, enhorabuena, ya eres cliente. Hay quien espera la medianoche con las campanadas de la tele, las uvas en el gañote y presentadoras disfrazadas de repollo. Pero existe otra forma de recibir el año, dejar que sea el cine el que marque las 12 en punto. Solo hace falta un cronómetro, un mando a distancia y un poco de mala baba. En vez de campanadas, puedes tener explosiones, duelos de varitas, frases míticas o un chasquido que apaga la fiesta. Imagina que en lugar de sonar las campanadas, se escucha la explosión de la primera estrella de la muerte. Ajustas el reloj y empiezas a ver exactamente a las 22:02:43 Star Wars, Una Nueva Esperanza. Y justo al llegar a las 12, el cielo se enciende en una llamarada galáctica. También puedes entrar en Hogwarts un 31 de diciembre. Si inicias Harry Potter y la Piedra Filosofal a las 23:32:00, cuando suenen las campanas, Harry y Malfoy estarán cruzando varitas en un duelo secreto, medianoche y magia en el mismo latido. También se puede empezar el año con una amenaza fría y metálica. Cuando el reloj marque las 23:32, mete Terminator en el VHS. Y justo cuando cambie el calendario, escucharás el mítico Volveré. Si prefieres ironía y ternura, el reloj marca las 22:38:57 y empieza Forrest Gump. A medianoche, entre humo y copas, Forrest le desea un Happy New Year al teniente Dan, un brindis extraño pero imposible de olvidar. Pero si lo tuyo es el caos puro, elige el Club de la Lucha. Empieza exactamente a las 21:50 y cuando el reloj marque las 12, los edificios estallan al ritmo de Where is My Mind. Mientras todos brindan, tú miras el mundo arder con una sonrisa nueva, como si fuera la primera vez. Y luego está Infinity War. Dale al play a las 21:48:54 y cuando los relojes llegan a las 12, Thanos chasquea los dedos. No hay fuegos artificiales, solo silencio, polvo y el principio de otro año que empieza torcido. Así que da igual si eliges explosión, varitas, acero, ternura o un chasquido que congela la sala. La medianoche se puede escribir en magia, en un simple volveré o en gasolina y dinamita. Pero también hay quien prefiere empezar el año sin fuegos artificiales ni explosiones galácticas. The New Year, de Death Cab for Cutie. Una canción de 2003 que suena como un brindis mal ensayado. No hay tristeza, solo una calma rara de observador cansado. The New Year no invita a brindar, sino a mirar por la ventana y reconocer que a veces empezar de nuevo no necesita fuegos artificiales. Hold us back. su mundo. Rock alternativo. Y más. Hay algo profundamente perturbador en la Nochevieja, esa obsesión colectiva por contar hacia atrás, como si al llegar a cero todo fuera a reiniciarse. Quizás por eso la literatura la adora, porque en el fondo todos sospechamos que cambiar de año no cambia nada. Nick Hornby lo sabía, su novela En picado es casi un manual de supervivencia emocional para los que llegan al 31 de diciembre sin ganas de brindar. Cuatro desconocidos coinciden en la azotea de un edificio londinense, la llamada Torre de los Suicidas. Un presentador en ruinas, una madre devota, una adolescente desquiciada y un músico fracasado. Una fauna moderna del desencanto. Hornby usa el fin de año como excusa para preguntar si todavía queda algo por lo que valga la pena no saltar. Y del cielo gris de Londres pasamos al brillo dorado del Nueva York de 1937. En Normas de Cortesía, Eyremore Towles nos invita a un mundo de jazz y champán. Allí, una mecanógrafa llamada Katie Content conoce al encantador Tinker Gray durante la fiesta de Nochevieja, la típica historia donde el destino aparece vestido de smoking. Pero como siempre, el precio del glamour es la soledad que llega al amanecer, porque todo lo que brilla, al final, se apaga. Más cerca en el tiempo, Rodrigo Sorogoyen convierte la fecha en un experimento narrativo con los años nuevos. 10 Nocheviejas consecutivas, 10 espejos de una relación que se deteriora, se recompone y vuelve a caer. Ana y Óscar cumplen años justo entre el 31 y el 1. Literalmente atrapados entre el pasado que se niega a morir y el futuro que aún no llega. Una metáfora casi quirúrgica del amor moderno, el brindis eterno por algo que ya no existe. Pero si cruzamos el Atlántico, la cosa cambia de tono. En la literatura latinoamericana, la Nochevieja no es tanto una fiesta como un ritual. En El limonero real, de Juan José Saer, todo sucede entre el amanecer del 31 y el primer sol del año nuevo. Un hombre, Wenceslao, se prepara para la cena mientras su esposa permanece suspendida en el duelo por su hijo muerto. El relato se repite 8 veces, como si el tiempo se reiniciara una y otra vez, condenado a no avanzar. Una estructura circular casi hipnótica que convierte la Nochevieja en una liturgia del estancamiento. Y si alguien supo entender que el fin de año también puede ser un crimen, fue Andrea Camilleri. En La Nochevieja de Montalbano, el comisario siciliano combina su habitual ironía con la melancolía del cambio de calendario. Entre un brindis y otro, se cuela la sospecha de que nada termina realmente, ni siquiera los casos cerrados. Truman Capote, por su parte, eligió el lado más humano y quebradizo del asunto. En tres cuentos, las fiestas de fin de año revelan la fragilidad de sus personajes. Esa mezcla de nostalgia, alcohol y deseos incumplidos que todos fingimos no sentir. Capote entendía que las celebraciones son solo disfraces mal cosidos. Detrás de ellos siempre hay un niño, un recuerdo o una soledad que no sabe cómo apagarse. Quizás por eso la literatura insiste tanto en esta noche. Porque la Nochevieja no es un principio ni un final, es un espejo. Uno en que los personajes y nosotros nos miramos sin saber si seguimos siendo los mismos que hace un año. Al fin y al cabo, el cambio de año no es más que un truco narrativo. Un recordatorio de que seguimos aquí, que aún no saltamos y que aunque el tiempo se repita, siempre habrá otra historia esperando empezar. Y en ese punto exacto, cuando la literatura apaga las luces y deja que hable el silencio, aparece la música. These Days, de Joy Division, publicada en 1980 como cara B del mítico Love Will Tear Us Apart. These Days pertenece a esa última etapa en la que Joy Division ya empezaba a disolverse bajo su propio peso. No promete redención ni futuro, solo la constatación de que el cambio de año, como la vida, no siempre significa avanzar. Aquí seguimos en Su Mundo. Cuentos para no dormir. El final se acerca, y eso significa que llega nuestra sección Cuentos para no dormir. Hoy os traemos una adaptación de una historia que se desarrolla en Nochevieja, La marca de la bestia, escrita por Rudyard Kipling en el año 1890. Dicen que al este de Suez la providencia se desvanece. Allí mandan los dioses y los demonios. Y lo que pasó aquella noche vieja en la India aún me hiela la sangre. En el club todo era jolgorio. Ingleses ebrios, oficiales de frontera, plantadores aburridos. Copas de jerez, champán, whisky. Y Flitty, nuestro protagonista, bebiendo como si quisiera borrar el imperio a tragos. Cuando salimos del club tambaleándonos, nos llevó el camino hasta un templo dedicado a Hanuman, el dios mono. Dentro, los sacerdotes entonaban himnos, pero Flitty, borracho y orgulloso, entró pateando culos y apagó su cigarro en la frente del ídolo. ¿Veis eso? La marca de la bestia. La he hecho yo, ¿eh? ¿No es hermosa? La brasa había dejado un círculo oscuro en el entrecejo del dios. Flitty se sentó en el suelo. Strickland lo agarró del brazo. Pero Flitty se negó a levantarse con una sonrisa estúpida. Afuera, la multitud enfurecida crecía. Y salió de la sombra. Desde un nicho, tras la estatua, apareció el hombre de plata. Desnudo pese al frío. Piel blanquísima, como escarcha sobre estaño. Un leproso. Sin rostro. Donde debía haber facciones, solo quedaba una masa de carne derruida por años de enfermedad. Se deslizó bajo nuestros brazos como un pez que evita una red y emitió ese sonido de nutria. No era un grito, era un maullido que te dañaba los nervios. Se abrazó al torso de Flitty y le golpeó el pecho con la cabeza, una y dos veces, como sellando un pacto que nadie había pedido. En cuanto lo tocó, los sacerdotes se calmaron, los cantos bajaron de volumen, los ojos dejaron de arder, y el hombre de plata, cumplido su gesto, se retiró a un rincón, maullando. El templo estaba lleno. No sabemos de dónde salió tanta gente a esas horas, pero la multitud se abrió para dejarnos pasar. Entonces, uno de los sacerdotes se acercó a Strickland y en un inglés impecable dijo la frase que todavía me recorre la espalda. Llévate a tu amigo. Él ha terminado con Hanuman, pero Hanuman no ha terminado con él. Esa madrugada, Flitty sudaba, olía sangre donde no la había. Bajo su camisa, una marca negra apareció, idéntica a las rosetas de un leopardo. Al día siguiente, devoró carne cruda con ansia repugnante, y los caballos al verle estallaron en puro terror. Por la noche ya no quedaba rastro de humanidad en Flitty. Sus ojos brillaban verdes. Aulló como un lobo. Lo amarramos con correas, mientras escupía y gruñía como una bestia. El doctor habló de hidrofobia, pero Strickland sabía lo que yo también sospechaba, que aquello era un castigo. Afuera en el jardín, el hombre de plata seguía maullando. Y cada maullido era un latigazo de convulsiones en el cuerpo de Flitty. Daba vueltas a la casa, como si vigilara a su presa. A la luz de la luna danzaba desnudo, brillante, sin rostro, emitiendo ese sonido húmedo y felino. Salimos al jardín, decididos a capturarlo. Saltamos sobre él. Era fuerte, más de lo que un cuerpo enfermo debería ser. Lo atamos con correas, lo arrastramos adentro y lo tendimos frente a Flitty, que aún se retorcía en el suelo. Dos cuerpos, uno sin alma, otro sin cara. En el silencio solo se oía el fuego, crepitando. Strickland metió los cañones de una vieja escopeta en las brasas. Esperó hasta que se pusieron al rojo vivo, se tapó los ojos con las manos durante unos instantes y comenzó a trabajar. Esta parte no debe ser relatada. Rompía la aurora cuando el leproso se arrastró hacia Flitty maullando y apoyó su mano deformada justo sobre el pecho izquierdo, donde latía la marca negra. Y luego, un suspiro. La marca se deshizo, la piel volvió a su tono humano y los ojos de Flitty dejaron de ser los de una bestia. El hombre de plata cayó de bruces, exhausto. Strickland apagó los cañones humeantes contra la piedra y se quedó mirando el suelo. 24 horas justas, dijo. Y aquí estamos, dos caballeros ingleses que han hecho un exorcismo con una escopeta y sin permiso de la Providencia. Sobre las 11 de la mañana, Flitty dormía profundamente, con la piel limpia, sin rastro de la marca. Strickland lo observó largo rato, hasta que el tipo se desperezó, bostezando, y dijo con voz pastosa: ¡Feliz año nuevo, amigos! Uf, no mezcléis bebidas. Estoy medio muerto. Strickland se aferró a una silla y rompió en una risa histérica. Yo también eché a reír, a jadear y gorgotear. Nos habíamos deshonrado para siempre como ingleses, luchando por un alma con fuego y hierro, pero habíamos ganado. Flitty los miraba sin entender nada, creyendo que habían perdido la razón. Nunca le contaron lo ocurrido. Algunos años después, cuando Strickland se había casado y era un miembro de la sociedad que asistía a los actos religiosos para complacer a su mujer, examinó el incidente de nuevo, desapasionadamente, y sugirió que podía hacerse público. Por lo que a mí se refiere, no veo que este paso sea apropiado para resolver el misterio, porque en primer lugar, nadie dará crédito a esta historia tan desagradable, y en segundo lugar, todo hombre de bien sabe perfectamente que los dioses de los paganos son de piedra y bronce, y que cualquier intento de perturbarlos será justamente condenado. Los rituales de fin de año se repiten por el mundo. Los nórdicos dejan pasar a los fantasmas por el cielo. En Roma sabían que todo comienzo es un final reciclado. Grecia insiste en que lo que muere germina. Japón mide el tiempo en campanadas y soba. Y la Ocha nos advierte que el destino escucha aunque no lo parezca. Quizás por eso todos buscamos una forma de cerrar el círculo. Un ruido, una llama, un gesto que nos haga creer que algo empieza. Hay silencios que llegan después del ruido y no anuncian nada. Solo dejan espacio para escucharse a uno mismo. Afuera, el mundo finge que empieza otra vez. Nosotros seguimos aquí, en la grieta que queda entre un año y el siguiente. Tal vez eso sea todo lo que somos. Una conversación inacabada entre lo que fue y lo que insiste en quedarse. Cada segundo parece pedir disculpas por haberse ido, y sin embargo, seguimos esperando al siguiente. No hay fuegos artificiales aquí, solo las luces que dejamos encendidas para recordar el camino de vuelta. Y aunque el tiempo no perdone, hay instantes que se quedan quietos, como imágenes que se niegan a desaparecer. Así que esta noche no brindes por lo que vendrá, brinda por lo que sobrevivió, por los cuerpos que aguantaron, por las risas que aún suenan entre el ruido. Quizás el milagro no esté en empezar de nuevo, sino en seguir con la misma canción sonando de fondo. Si mañana amanece distinto, que sea porque lo miras con otros ojos, no porque cambió la hoja del calendario. Sudmundo se apaga por hoy, pero queda el eco y esas pequeñas cosas que resisten al cambio de fecha. Que el año te encuentre donde quieras quedarte, hasta que el reloj vuelva a mentirnos otra vez. ¿Has escuchado? Until you give yourself to him.